la cama, entregamos nuestra vida entera, nos amamos tanto y tanto, que el sol hizo que te quiera. Acuérdate de mí cuando te sientas sola. Acuérdate de mí, acuérdate.